¿Qué tal, Damián Esturba? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Todo bien por acá, adelantado en días por acá, pero Sí, bien. Pero no sí, pasa sí. nada. Bueno, en fin, se vienen unos días, bueno, ya en realidad ya arrancaron unos días bastante moviditos allí en la disciplina de atletismo, en la Dirección de Deportes de la Municipalidad, ¿es así? Sí, ya arrancamos con los ciclos competitivos. Y este fin de semana estuvimos en el Campeonato Argentino Sub-18. La semana que viene tenemos los Juegos Deportivos Pampeanos de categoría U17, la otra tenemos U14 y así hasta fin de año. ¿Sirvió el parate de vacaciones para recargar energías y bueno, seguir en estos días o no? Sí, vino bien para sentar un poco la cabeza y encarar lo que viene. Este No solo último. yo, sino los pibes también. Sí, desde ya. Y además, que este último fin de semana que tuvieron actividad. Sí, estuvimos a pleno. Contanos un poco qué se desarrolló y bueno, los chicos que tuvieron su premiación. Bueno, el campeonato nacional se disputó en el CENAR, que es un lugar hermoso y que tiene es un condimento especial para mí cuando se compite en ese lugar, porque es donde aloja a los deportistas de alto rendimiento. De hecho, estuvieron con algunos, se estuvieron sacando fotos con algunos deportistas deseleccionados. Así que eso estuvo muy bueno. Y sí, la verdad que tuvimos una jornada muy, muy, muy buena con dos de mis alumnos, en los cuales pudieron meterse en el podio, uno en salto en alto, el otro en salto triple. Así que bueno, muy, muy, muy contentos por eso. Y en estos días decías lo más pronto que se viene, ¿qué es? Lo más pronto que tenemos ahora los Juegos Deportivos Pampeanos, acá sub-17, justamente esta categoría que estuvo en el Nacional, que son la semana que viene, del Bien. martes al jueves más o menos. Bien. ¿Y en eso se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad o también en el CENAR? No, no, no, eso, los Juegos Deportivos siempre son acá en La Pampa, Bien. es un provincial, diríamos, Entiendo. que los que ganan o están entre los primeros los habilita a participar de los Juegos Nacionales de Villa. Y los juegos, me acuerdo que me habías contado antes de la del receso de vacaciones de invierno que son aquellos que clasifican a los Juegos Nacionales Evita que se van a desarrollar por el mes de septiembre, ¿es así? Claro, Bien. los evita. Son en septiembre, casi a fines de septiembre, y siempre hace muchos años que se hacen en Mar del Plata. Bien. ¿Y cómo está siendo el nivel de atletismo aquí de la ciudad? ¿Cómo lo ves a los chicos? Si estamos como para meter representantes en los Juegos Nacionales de Vita. Bien, bien, muy bien, muy bien. Ya hace algunos años que venimos sacando medallas a nivel nacional. Bien. Hemos tenido, lo vuelvo a reiterar y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario, hemos tenido atletas en preseleccionados argentinos, por lo tanto el nivel que tenemos en la escuelita por el momento es muy bueno, es una escuelita de primer nivel. ¿Y a qué? Sí. Eso no significa que nos tenemos que quedar con eso, No, por ¿sí? supuesto. La base de desarrollo tiene que continuar y eso no lo hace una sola persona. Desde allá. Eso siempre que quede muy claro. Sí, desde allá y coincido. Y además, de esto, ¿a qué se lo debes? Que hay un buen nivel, si es por la docencia que vos implicás o porque te implicaron vos y vos lo repartís, o también por la gana de los chicos que le meten día a día. Es un conjunto de cosas. Creo yo que hace muchos años que vengo trabajando a conciencia y venimos obviamente trabajando a conciencia con la federación. Tenemos proyectos, tenemos capacitaciones, tenemos muchas herramientas encima para poder sostener ese nivel. Así que nada, vamos por ese camino y bueno, vamos a ver si lo podemos sostener y también la política nos ayuda un poquito. Ustedes, como profesionales, también asisten a capacitaciones como para profesionalizarse día a día también, ¿o no? Sí, Bien, bien. todo el tiempo y todos los años. Bien. Yo además de capacitarme por mi cuenta personal, estoy dentro de un programa que es el programa de las Escuelas Deportivas Argentinas, donde representamos, diríamos, a la región patagónica. Tenemos mucha interacción con los entrenadores de la Patagonia y entrenadores de la Confederación Argentina. entonces estamos en constante interacción con ellos y al día de lo que propone la World Athletic. Sin lugar a dudas. Y a nivel nacional, ¿cómo nos ven a nosotros aquí en provincia por la experiencia que has tenido de charlar con otros profesionales? Y que hemos crecido muchísimo. Nos hemos logrado hacernos un lugar a nivel nacional importante, que de hecho fue muy difícil durante muchos años, porque es muy difícil competirle a las provincias grandes. Dificilísimo, o sea, de igual a igual en nacional, pero hemos tenido algunas individualidades que se han posicionado muy bien a nivel nacional y de hecho a nivel internacional, entonces eso hace que a La Pampa la miren de otra manera. De hecho, que tengamos acercamiento, diríamos, a la CADA. Antes no nos daban ni pelota, ahora ya nos miran con otros ojos. Bueno, es un paso bastante importante. Y volviendo para atrás un poco de tus dichos, me quedé con lo del CENAR. Y es importante que lo digas desde tu lado, también como deportista. ¿Qué tan importante es el CENAR aquí en el deporte argentino y por qué también es tan vital que siga existiendo para todos los deportistas? Es fundamental. No solo el CENAR, sino los centros de alto rendimiento del país, diríamos. Está bien. Es fundamental que los deportistas de elite o los que tienen proyección a ser elite en diferentes niveles de competición tengan su espacio, tengan el apoyo, tengan los recursos, diríamos, para poder seguir perfeccionándose. Es fundamental que eso se siga sosteniendo. Y bueno, ese sostén depende muchísimo de cuestiones dirigenciales, políticas y demás, ¿no? Que todos sabemos. Sí, sin lugar a dudas. Recuerdo que hace un par de años se iba destinado al CENAR una parte de aquellos celulares que se compraban, que eran el 1%. No sé si sigue existiendo lo mismo ahora, pero por ese lado también el apoyo que sin darnos cuenta que nosotros también le damos al CENAR con impuestos o con compras de celulares. No, eso ahí te estás confundiendo el CENAR con el ENARD. Ahí te estás confundiendo el CENAR con el ENARD. Bien. No importa, porque no todo el mundo tal vez está al tanto. El ENAR, bueno, hoy en día está, como se dejó de aportar, está haciendo un poco de agua. Pero bueno, sé que eso se puede reflotar, diríamos, y es muy importante que haya, diríamos, que se banque eso, diríamos, como sea, ¿viste? Desde empresas privadas, desde el que sea estatal, no importa de dónde salga la guita, pero tiene que estar porque eso hace que se concreten proyectos serios y las discusiones sean serias y no todo quede en una fotito o en cositas banales. Sin lugar a dudas, la verdad que muchísimas gracias, Damián, por estos minutos y lo mejor para lo que viene. Sabés que está el micrófono abierto para cuando tengan la actividad que decías de los Juegos Deportivos Pampeanos que se viene dentro de poco y también los que se vengan en estos próximos meses puede contar con nosotros para la difusión y bueno, para que la gente también se entere lo mucho que se mueve el atletismo aquí en la ciudad y a cargo tuyo de la Dirección de Deportes. Dale, muchas gracias, Agustín, siempre por estar ahí dándome el lugar, diríamos en este caso a mí, que me toca de poder contar lo que hacemos, cómo trabajamos, que esto es algo que venimos haciendo muchos años. Los resultados que uno va viendo hoy es producto del desarrollo de un montón de años, de cagarse de calor, de frío, de comprometer a los chicos y de que el deporte es una pata de la educación, y eso espero que en algún momento educación lo entienda. De que no es una cosa de un lado y el otro por el otro, sino que son dos cosas totalmente conjuntas. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho y les mando un abrazo. Abrazo enorme. Chau.